Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día en el que retomamos nuestra sección de deportes de aventura y de conocimiento de otras experiencias deportivas cara norte, y lo vamos a hacer en este caso con el objetivo hoy de conocer otra manera de explorar, digamos, nuestro territorio, nuestra naturaleza desde el cielo, a través de una iniciativa que lleva a cabo una empresa de Sevilla que se llama Globo, con dos O, y que en este caso pone en marcha paseos, vuelos con globo aerostático para pasajeros y también para publicidad. Una iniciativa que lleva ya unos 12 años en funcionamiento, que vino pues en parte también como una alternativa dentro de lo que es el negocio del turismo activo y que ha tenido un indudable éxito. Vamos a aprovechar esa situación, esta coyuntura, pues para conocer más sobre este medio de transporte como es el globo aerostático, que para muchos pues nos retrae a hace años, incluso al siglo pasado, cuando pues era un medio de transporte, como decimos, más o menos utilizado. Hoy en día no está muy extendido, sobre todo en Andalucía, y eso a pesar de que aquí en nuestra comunidad se dan unas condiciones idóneas para el vuelo aerostático, en este caso tanto por clima como por vientos, que es, digamos, el principal motor para el desplazamiento de estos globos aerostáticos. Esto es lo que vamos a hablar hoy en Cara Norte, y también vamos a tratar de conocer otras alternativas, sobre todo propuestas para este próximo para esta próxima la Semana Santa, en la que muchos pues tienen la suerte de coger toda la semana de vacaciones, algunos unos cuantos días, pero no son pocos para aprovecharlo haciendo algo original, algo que siempre nos mantenga activos. En este caso, nuestra propuesta en el día de hoy, o mejor dicho, la de nuestro compañero Juan Marea, será la de la Ruta Vicentina o el Camino Vicentino, que es una ruta de senderismo que se desarrolla en la costa suroeste de Portugal, casi 400 kilómetros de recorrido entre, pues, digamos, las localidades portuguesas más conocidas, una de las zonas donde se mejor se conserva, como decimos, el litoral atlántico. Y también pues vamos a tratar, como hemos dicho, otras propuestas ya más cercanas para esta próxima Semana Santa. Aparte de Cara Norte, pues destacar un par de asuntos, en este caso el relativo al fútbol. Ya tenemos los horarios de todos los equipos que van a disputar jornada este fin de semana. Todos menos el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. El que no tenía jornada para este fin de semana ha recuperado la que se suspendió a principios del mes de marzo, y por lo tanto este fin de semana juegan todos. Y por cierto, desde hace un poco más de media hora se está celebrando en el pabellón polideportivo municipal la segunda de las actividades de las ligas deportivas escolares, la de balonmano. Desde las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal están los la categoría Benjamín, los Benjamines, y a las 6 de la tarde comenzará la actividad para los alevines. Y ya que hablamos del Patronato Municipal de Deportes, también quisiéramos destacar que ha hecho público las bases del 37º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Se optará de nuevo por esta modalidad deportiva, dado el éxito que ha tenido en estos últimos años. De hecho, desde el próximo día 26, es decir, desde el lunes y hasta 26 de marzo y hasta el 13 de abril, va a permanecer abierto ese plazo de inscripción para los equipos que representan, como bien saben, a las distintas empresas de nuestra localidad, ya que es una competición dirigida a estas empresas. Insistimos, la cuota inicial de inscripción es de 100 euros por equipo. Y, bueno, todavía expensa, ¿no?, del número de equipos inscritos y del sistema de competición que se determine. Habrá un sorteo, como saben, que será el 16 de abril a partir de las 8:30 de la tarde, y a partir de ahí pues ya entrará en marcha este trofeo del Petaquero de fútbol 7. Y también recordar que este fin de semana, el domingo, se celebra la sexta carrera por montaña de Benocaz, que todavía tiene el plazo de inscripción, está abierto hasta las 12 de mañana viernes. Y recordar también que si a lo largo de esta semana hemos hablado del Campeonato de España de montaña, de automovilismo, este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de rallies, en este caso con la cuarta edición del Rally Valle de Almanzora Sierra Filabres, en Almería, donde va a participar un ubriqueño, en este caso hablamos de Antonio Pérez, que acompañará a Ernesto Salguero al volante de su Dacia Sandero, una especie de monomarca, ¿no? Una competición monomarca que se va a desarrollar esta temporada y de la que ya tendremos ocasión de hablar la semana que viene con los protagonistas, pero insistimos, este domingo arranca ese campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Y ya por último, comentar también que este próximo fin de semana, en concreto el domingo, se celebra la sexta edición del Trail Cara a los Tajos en Alorín, el Grande, en Málaga. Prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, y que este año además es campeonato de España. Hay un buen número de ubriqueños inscritos. Tenemos a Noelia Barea Torres, Juan Miguel Borque Gómez, Jesús Casilla Sevilla, Rocío Mateo Redondo, Daniel Román Aguilar y José Manuel Villarte Santos. Todos ellos van a estar en esta carrera, que tiene dos distancias. En este caso, los ubriqueños van a afrontar la de 32 kilómetros. Hay otra más corta de 19. Y que tiene como principal dificultad, pues, la subida a la cumbre del Pico de Mijas, más conocido como La Bola. Pues de estos asuntos vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Move Gestión cambia de dirección. Desde el viernes 16 le atendemos en Avenida de España número 20, frente a Correos. Move Gestión. Deja tus gestiones inmobiliarias en nuestras manos y despreocúpate. Alquiler, compraventa, tramitación de escrituras. Move Gestión. Más de 12 años de experiencia nos avalan. Visite nuestra web movegestion.com. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Recuerda, ahora en Avenida de España número 20, frente a Correos. Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. ¿Sabías que en Fond House también nos ocupamos de tu sonrisa? Hazte smart en Fond House y llévate un seguro dental por solo 29,99 euros al año. Pregunta a tu vendedor. Tu tienda Fond House en Avenida de España número 41, junto a la tertulia. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar, con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria, en los Callejones 18, teléfono 956-46-10-16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Valencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. En Los Callejones, 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Ofertas de este mes: nórdicos, gama alta, 50% de descuento. Sábanas de invierno, 3x2, últimas unidades. Conjunto colchón viscomarina, canapé de madera y almohada viscoelástica, gama alta, desde 500 euros. O también este mes, por la compra de cualquier colchón de matrimonio, le regalamos la almohada, no acumulable ni canjeable por otras ofertas. Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Y 42 minutos de la tarde, nuestra sintonía que anuncia la llegada de Cara Norte y la llegada de Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Con esa semana que tenemos por delante, algunos las tienen enteras, otros no, pero bueno, parece ser una época ideal, ¿no?, también para la práctica de los distintos deportes o aprovechamiento, digamos, del entorno natural. En este caso, parece una semana ideal y que prácticamente se ha puesto no de moda, sino que es la que casi todo el mundo en España utiliza para hacer turismo de interior, o la mayoría de los españoles, ¿no? Sí, además, aprovechando que en marzo han venido dos días seguidos de sol, pues a ver si sigue así y la Semana Santa se mantiene y la gente sale pues como salen las alúas. Y nada, traemos algunas propuestas y sobre todo pues el mundo del globo aerostático, ¿no?, que era un mundo que siempre me ha apasionado, me ha llamado la atención. Y pues nada, pues encontré a José Alfonso Fernández y estuve indagando sobre lo que estaban haciendo en su empresa y las actividades y todo, y pues un poco investigué sobre él. Se trata de un ingeniero técnico industrial de la Universidad de Sevilla, y que junto con otro socio pues fundan la empresa Globo, con dos O, Globo. Él es natural de Badajoz, parece ser que buenos vientos pues lo traen hasta Sevilla, donde tiene su sede esta empresa, y se dedica tanto a paseo a personas que quieran sentir lo que es flotar en el aire, como a hacer publicidad, ya que si las vistas deben ser impresionantes desde ahí arriba, pues no, tampoco debemos olvidar que un globo en el aire nunca pasa desapercibido. Y por el hecho de no conocer mucho este mundo, pues por ahí sale mi inquietud, ¿no? Porque hablando con varias personas que sí, a veces idealizamos, ¿no?, las cosas, y estoy seguro de que tiene una técnica y un conocimiento del medio muy amplio por detrás, ¿no? Entonces, pues me gustaría indagar en todo esto y a ver si algún día nos animamos, ¿no? Una propuesta original y alternativa, ¿no?, para el disfrute del tiempo libre, sin duda, y que ha estado acompañándonos durante toda la vida. Yo decía antes que a mí me recordaba a años pretéritos, ¿no? Incluso a principios de siglo, a la época esa de los grandes inventos, ¿no? Sí, es anterior, obviamente. Sí, pero... de hecho, afirman que el globo lo descubrió un jesuita brasileño allá por el siglo XVIII. Uh-huh. Así que imagínate si ha corrido desde entonces, ¿no? Mucho tiempo el Zeppelin, ¿no? Uh-huh. Mm. Fíjate, el Zeppelin lo que lleva a ser. Y traemos una canción, ¿no? Para dar entrada al entrevistado, ¿no? Que es de Lou Reed, Flying to the Sun. Vuela hacia el sol, ¿no? José Alfonso Fernández, lo tenemos a otro lado del teléfono. José Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fue en 2006 cuando vio la luz la empresa Globo, Pasajeros y Publicidad. ¿Cómo se os ocurrió crear un negocio de la aeroestación? Bueno, pues un poco por la inquietud de hacer algo diferente, algo nuevo, relacionado con el tiempo libre, con el ocio, con una actividad que la verdad es que nos apasionaba desde hace tiempo, como era el vuelo en globo. Y bueno, como mi socio y yo somos compañeros de carrera, nos conocimos accidentalmente allí y ahí instalamos amistad, pues bueno, a partir de esa relación pues comenzamos esta andadura empresarial. ¿Y qué experiencia teníais con este medio de transporte, digamos, con los globos aerostáticos? Pues mira, colaboraciones mientras estábamos estudiando con algunas empresas del sector en España. Y un poco la afición. A nivel empresarial, la verdad que nunca habíamos hecho nada. Por lo tanto, digamos que fue casi laboralmente vuestro acercamiento a este mundo, ¿no? Por motivos laborales, me refiero. Bueno, yo te digo, habíamos trabajado en alguna cosa suelta, pero bueno, era la primera vez que trabajábamos en serio en algo, ¿no? Y bueno, decidimos montar la empresa con mucha ilusión, con algunos ahorros, viajando un poco por Europa también, incluso para conocer a otros pilotos, ¿no? Y incluso proveernos de un primer material de segunda mano con el que empezamos a volar. Y bueno, hoy en día ya parece mentira que han pasado pues 12 años, ¿no? Hemos pasado por momentos muy buenos, momentos no tan buenos, ¿no? Con todo lo que ha habido estos últimos años a nivel económico. Pero bueno, la empresa se encuentra ya bastante consolidada y hemos vuelto otra vez ya a crecer y volver a invertir en material nuevo y bueno, y con mucha ilusión, como desde el principio. Alfonso, cuando uno intenta buscar vuelos en globo y todo, siempre aparece que si La Rioja, Turquía, zonas así, que nosotros por las condiciones meteorológicas en Andalucía no tenemos nada que envidiarle, ¿no? Me refiero, parece que es una práctica que no tiene mucho adeptos aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, pues realmente es como decir, ¿no? A nivel de europeo, por ejemplo, conforme vamos avanzando un poco hacia el sur, pues hay un poquito menos de afición, ¿no? Realmente, por ejemplo, países como Alemania, un club privado puede tener unos varios miles de pilotos asociados, pues aquí en España yo creo que en toda la historia de la aerostación pues puede haber 400 licencias, ¿no? O una cosa así. Bueno, es un producto bastante novedoso, sigue siendo bastante desconocido, muy ligado a un romanticismo, ¿no? Y a la literatura, ¿no? Que bueno, que nosotros hacemos tangible, o sea, cualquiera, independientemente de su edad y casi de su condición física, pues puede probar una experiencia tan fantástica y tan suave y para todas las edades como es la de subirse a un vuelo, para hacer un vuelo. Es curioso que con todos los avances tecnológicos que hay hoy en día haya tenido éxito, digamos, una iniciativa volviendo a un medio de transporte del pasado que casi, por lo menos aquí en España, pues teníamos olvidado, ¿no? Sí, la verdad es que como realmente a niveles de España no hay muchas empresas que se dediquen a esto, son unas poquitas, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de Andalucía, el fantástico clima que tenemos, pues lo podemos aprovechar y los pocos que operamos aquí pues tenemos la suerte de que no somos muchos y bueno, no hay mucha competencia y bueno, pues así también evidentemente unido a la calidad y a un buen servicio pues una de las bases de nuestro éxito. Alfonso, me preguntaba mi alumno que te preguntara ¿por qué vuela un globo? Pues mira, la forma de vuelo del globo realmente es un principio físico muy sencillo. los globos modernos, la refracción moderna se basa en un sistema de aire caliente, es decir, los globos no están cerrados, porque también hay globos de gas, pero vamos, comercialmente los más utilizados son globos de aire caliente. Son globos abiertos en los que la tela o envoltura de un tejido como un poliéster o un nylon se calienta, ese aire interior de ese globo, de esa vela, de esa tela, se calienta por un sistema de quemadores de propano. Entonces, como el aire caliente pesa menos que el aire frío, por eso asciende. Tan simple como eso. Uh-huh. Y dicen que es una de las maneras más seguras de volar. Pues realmente sí, si elegimos unos días buenos, con una previsión de ausencia de lluvias y un viento suave, pues realmente no tiene que haber ningún problema. El piloto sí que es verdad que tiene una serie de condicionantes, en el sentido de que, bueno, tiene que tener cierta habilidad y cierta experiencia, pues simplemente en el conocimiento del aparato y del entorno un poco en el que se mueve, ¿no? Siempre si conoces un poquito el terreno previamente, pues un poco mejor. Pero el mecanismo es muy sencillo, el globo asciende, el viento es el que te empuja, y luego lo único que puede tener control es sobre la ascensión o descenso, o sea, si calienta el aire más, sube, si deja de calentar o lo enfría, baja, y lo único que hace es dejarse llevar un poco por las corrientes, ¿no? Y tener un poco de cierta habilidad, pues a la hora de despegar y a la hora de aterrizar, localizar un buen campo, un buen prado, como decimos nosotros, que no tenga mucha arboleda, en el que poder tener un cierto espacio para poder aterrizar con seguridad y, bueno, tener un poco de cabeza y eso, y nunca salir a volar en cualquier día, sino, bueno, elegir un poquito, pues, los mejores días, sobre todo con un viento suave. Me comentaba un amigo que, como decía antes Jesús, muy tradicional, muy arcaico, y me decía que las cestas todas eran de mimbre, pero era porque no había ningún material que absorbiera los impactos como la mimbre, ¿no? Correcto, la verdad es que los globos modernos, pues bueno, están ya muy bien estudiados, los tejidos son de alta, de un nylon, por ejemplo, de alta densidad, muy bien ideados y tal, pero bueno, hay ciertos elementos que todavía siguen siendo muy tradicionales, y uno de ellos, por ejemplo, pues sí, son las barquillas, ¿no? Que realmente, bueno, tienen una estructura metálica interior que aparentemente no se ve, para darle un poquito de rigidez. La barquilla está hecha de mimbre, ahora mismo prácticamente no hay ningún material sintético que tenga las características, pues eso, de flexibilidad y de dureza, pues para tener cierta estabilidad y, sobre todo, como has comentado, esa flexibilidad a la hora de los pequeños impactos del aterrizaje, por ejemplo. Uh-huh. Se entiende que para manejar un globo aerostático se requiere de un gran conocimiento del medio, ¿no? Bueno, te digo que es un poquito la habilidad de la persona que lo lleva. No todo el mundo está mejor capacitado pues para llevarlo, porque pues tiene uno que casi notar un poco, ¿no? El aparte de que te muestran evidentemente unos instrumentos que te van diciendo qué velocidad tienes, ascenso, de descenso, cuál es tu rumbo y tal, pues tener un poquito ciertas habilidades, ¿no? Y sobre todo sacarse el título, claro. Uh-huh. Esto es una aeronave, tiene las mismas consideraciones que un avión o que un helicóptero, y bueno, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, bajo la cual nosotros nos encontramos, ¿no?, a la hora de realizar nuestras operaciones, pues es la que te exige pues que el piloto tenga una titulación de piloto de globo, como cualquier otra aeronave. Los pilotos tienen que tener unas ciertas horas de vuelo, ¿no?, para volar pasajeros. Incluso ya, pues según el tamaño del globo, pues también hay una clasificación, deben pasar una revisión médica como la misma que la de los pilotos de avión, sí, que realmente es una actividad controlada, muy controlada por la administración. Luego también, supongo que no podrás volar en cualquier sitio, ¿no? Habrá zonas en las que a lo mejor por tráfico aéreo o por lo que sea esté más restringido, ¿no? Claro, en general nosotros volamos por las zonas, sobre todo, primero, zonas de interior, porque claro, el globo no tiene timón, el globo se deja llevar por el viento, generalmente el mar, ¿no? Cerca de la costa, claro, el viento puede cambiar un poco y llevarte hacia el mar, por lo cual no sería muy deseable a la hora de que alguien te recogiese, ¿no? La mimbre con lo cual, flota, siempre, ¿no?, por seguridad, los vuelos suelen ser en zonas de interior. Y claro, por supuesto, cerca de una población grande o cerca, por ejemplo, de un aeropuerto, evidentemente, pues no puedes volar igualmente, porque tienes que pedir ciertos permisos, hay zonas restringidas al vuelo, pues, como te he comentado, una gran población o una zona militar, por ejemplo. Claro, siempre es bueno a la hora de algún sitio en el que no se ha volado nunca o no se conoce, pues informarse un poco, pues con unas cartas aeronáuticas, por ejemplo, similares a las que utilizaría cualquier aeronave, para ver técnicamente o legalmente dónde se puede y dónde no se puede volar. Y luego siempre también, bueno, localizar los mejores puntos para el despegue o incluso para el aterrizaje, ¿no? La sensación que puede tener la persona que esté ahí arriba con el globo durante un vuelo, y dado que depende tanto del viento y salvando la distancia, es muy parecido al parapente. Es completamente diferente a cualquier cosa que vuele, así te lo comento. No hay nada ahora mismo que se pueda comparar a un vuelo en globo. El que busque adrenalina o busque emociones fuertes probablemente se decepcionará, porque realmente en el globo ni se siente aceleración ni se siente vértigo tampoco. El vértigo es curioso, pero desaparece completamente al no tener una referencia con el suelo. Es dejarse llevar, flotar. Es una sensación de calma, de tranquilidad, incluso de silencio, dicen algunos de nuestros pasajeros, que no se puede comparar a nada que vuele, así te lo digo. Oye, ¿y no se os ha dado el caso de alguna persona que haya entrado en pánico en alguno de vuestros vuelos, como ocurre con otros medios de transporte? Pues mira, es verdad que muchas veces que alguien no viene porque se le haya ocurrido comprar el billete para volar, sino porque se lo han regalado. Viene con un grupo de amigos y tal. Generalmente, la mayoría de todas estas personas, la que se sorprende un poco a la hora de que le haya dado una sorpresa o, bueno, le han hecho el regalo o algo así, prácticamente todo el mundo le ha encantado la experiencia. Uno incluso el que menos convencido estaba de volar, siempre le hemos dicho, bueno, súbete, que siempre los primeros metros el piloto a lo mejor puede volver a descender y puede bajar, ¿no? Si realmente te encuentras mal. Nadie ha dicho nunca nada y cuando ha terminado el vuelo prácticamente, bueno, se ha bajado de la banquilla, nos ha dado un abrazo porque ha conseguido vencer un miedo y, bueno, sorprendente, pero estas mismas personas, ellos mismos han visto de lo que eran capaces, porque, bueno, es para todas las edades. Ya te digo, hemos tenido gente más mayor, parejas más jóvenes, familias que vienen con niños y a todo el mundo realmente le encanta la actividad. ¿Hay algún tipo de seguridad, algún arnés o algo que vaya anclado a la cesta o no? No es necesario, realmente los pasajeros simplemente van de pie, llevan unos asideros, unas cuerdas así, por así decirlo, pueden agarrarse, pero realmente ahora mismo los globos no lo llevan porque no se requiere. Y sí, bueno, realmente hubiera un poco más de viento y algo así, el piloto lo que debe hacer es no abortar el vuelo y no despegar. Realmente no se lleva porque no se requiere. ¿Qué capacidad tiene un vuelo para pasajeros? Pues mira, tamaños de globo hay todos los que quieras, desde para una sola persona con una barquilla pequeña. Hay un modelo muy curioso que es como un globo pero una silla y lleva los pies colgando uno solo, hasta globos para 20 y hasta 30 personas. Bueno, lo puedes hacer, se hacen a medida y los puedes hacer del tamaño que casi uno quiera, ¿no? Aunque realmente en España, pues lo normal son globos para un vuelo privado, por ejemplo, o para hacer publicidad, pues para 2, 3 personas, 4 personas, son los más pequeñitos, y luego globos grandes, pues 10, 12, 14, 16 personas sería un poco lo máximo y lo habitual aquí en España, y me atrevo a decir que casi en Europa, ¿no? ¿Y vosotros cuáles ofertáis entonces? Nosotros tenemos los globos para mismo para 12 y para 10 personas, no hace falta formar grupos, o sea, porque tenemos vuelos regulares prácticamente todos los fines de semana, no solo en el Aljarafe sevillano, que es donde estamos radicados, sino también volamos en otras provincias, en Córdoba, en Cádiz volamos mucho en Arcos de la Frontera, en Málaga, Costa del Sol, volamos mucho en Ronda, que es muy bonito también desde el aire, y en algunos puntos más. Y desde uno solo puede contactar con nosotros y apuntarse a cualquiera de esos vuelos sin necesidad de venir con otra persona más o ni siquiera con un grupo. Yo he podido ver algunas fotos y, bueno, es una auténtica fiesta porque os veo hasta con champán. Sí, en ocasiones especiales también pues la gente puede sentir el privilegio de contemplar el paisaje en altura y además de escuchar una botella de champán bien frío y brindar allí en las alturas. ¿Cuánto puede durar un vuelo para vuestros clientes? Nosotros ofertamos normalmente un vuelo que dura entre 60 y 90 minutos, es decir, entre una hora, que sería lo mínimo, y una hora y media. Pero ese tiempo depende simplemente de las consideraciones del terreno y del día del vuelo. El piloto, a partir de la hora, hora y pico, ya empieza un poco a ver dónde puede aterrizar. Hay veces que localiza un campo con relativa facilidad y otras veces, pues bueno, donde está pasando una arboleda o un olivar, pues tiene que esperar un poco a que pase eso para poder localizar otro sitio un poquito más amplio, ¿no? Para poder aterrizar con seguridad y con tranquilidad. ya le digo, entre 60 y 90 minutos lo que normalmente viene a durar un vuelo. Además, después del vuelo también nosotros acompañamos siempre esto con esta actividad con un buen desayuno contundente, típico andaluz, para donde la gente además ya pues comparte un poco las experiencias, comparten sensaciones, fotos, y bueno, terminamos además con una entrega de diplomas, con una copa de cava, y en fin, y también hacemos fotos, hacemos vídeos, y a la gente se le manda un enlace a los pocos días del vuelo para que tengan su recuerdo, sus fotos y sus vídeos con una GoPro. ¿La altura más o menos la que suele oscilar los vuelos? Pues normalmente con pasajeros se vuela a unos 300 o 400 metros de altura, suficiente para tener una magnífica visión del paisaje, aunque con un globo realmente se puede subir más y bastante más. Ha habido récord de ascensión en algunos sitios. Y, Alfonso, si yo me quisiera comprar un globo, ¿dónde tendría que ir? Pues mira, muy fácil. Nuestra página web, igual que nuestro nombre, es globo.es. O bueno, contactar por nosotros por teléfono, si me permitís, lo digo en antena. Sí, sí, sí. Es el 955-110-955. Y bueno, y a partir de ese momento pues le damos sin compromiso toda la información que necesite o le mandamos un correo con información adicional y bueno, la suerte de estar donde estamos, que tenemos un clima, salvando algunos días de lluvia, ¿no?, que suele estar concentrado en un mes y medio casi del año, tenemos la suerte de tener un clima estupendo, un viento suave y poder ofertar la actividad por prácticamente todo el año. Porque con lluvia es imposible, ¿no? Bueno, realmente, no es que sea imposible volar, pero no es aconsejable, sobre todo porque el globo está hecho de tela. No, la tela, si ya pesa un poquito cuando está guardada, imagínate volando, ¿no? Pues se empapa y poco a poco empieza eso a pesar cada vez más, ¿no? No es aconsejable ni recomendable. Y luego, pues, mojarse en el campo, el barro, lo suyo es volar en un día realmente, pues, sin lluvia, ¿no? Y también con un viento suave, sobre todo para que el aterrizaje sea suave y la barquilla no arrastre muchos metros, ¿no? Alfonso, pero de no arriesgar. Sí, claro. Te iba a preguntar, ¿cómo se puede formar un alguien que quiera convertirse en piloto aquí en España? Pues mira, las escuelas principalmente pues están en Madrid y en Barcelona y bueno, te dan un curso como cualquier aeronave, son 16 horas de vuelo, luego una prueba teórica y una prueba práctica. Yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga esta inquietud, incluso decir, bueno, ¿cómo puedo yo algún día pilotar esto? Pues de momento que contacte con cualquier empresa, o cualquier empresa que ofrece estos vuelos, que haga un vuelo y experimente esa sensación, y a partir de ahí sigue picando el gusanillo, pues bueno, pues un poco más, avanzar un poco más y empezar a practicar. Supongo, Alfonso, también que este tipo de tela tendrá un número de horas, ¿no? Porque al meter el aire, la presión, no sé, tendrá un número de vuelos limitado, ¿no? Sí, claro, el material, los globos prácticamente se componen de tres partes, ¿no? La barquilla, donde va la gente situada, que es de mimbre reforzada con acero, eso bien cuidado, la verdad es que dura bastante, incluso el sistema de quemadores que va uniendo entre la barquilla y el globo, pues eso es todo de acero, bastante moderno, bastante bien diseñado, con un circuito independiente, ¿no?, de combustible, que también, pues la verdad que bien cuidado y bien mantenido, pues también puede durar bastantes horas. Lo que realmente, como tú dices, se degrada antes y tiene un número más limitado de horas es la tela. Es una tela especial, pero al someterse a estas temperaturas, pues generalmente también depende mucho del tipo de tejido con el que esté hecha, ¿no? Principalmente, ya te digo, hay globos de poliéster, hay globos de nylon, pero realmente, pues sí, cuando pasan ya unas pocas cientos de horas, a lo mejor son 500 o son 600 como mucho, realmente el globo ya la tela se degrada, se vuelve cada vez más porosa y es el momento de cambiarla, ¿no? Antes hablabas tú que viajabais o viajasteis a Alemania, ¿no?, para conocer algo más sobre la aeroestación, ¿no? ¿Hay algún país que, digamos, esté en la Champions League en esto de los globos aerostáticos? ¿Alguna meca, digamos, de los globos? Pues mira, en el mundo los globos se utilizan pues como medio de transporte turístico de primer nivel, pues, en paisajes tan fantásticos, pues bueno. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la zona del Valle de los Reyes en Egipto, allí pues imagínate volar por encima de la de las pirámides, ¿no? Uh-huh. Hablo, voy a dar un poco unas pinceladas de todo. No hay sí. una, no es algún medio en un sitio que sea un poco la meca, aunque quizás el que sea más llamativo lo deje para el final, pero por ejemplo, por encima de las pirámides en globo es una maravilla. Hay una zona en Turquía que es la Capadocia, se vuela uh-huh. muchísimo, todos los días hay globos volando por allí uh-huh. con turistas, que también tiene un paisaje bastante bastante peculiar, ¿no? En África, en el Parque Nacional del Masai Mara, también se vuelan globos allí con cierta frecuencia. Esos paisajes de la sabana africana, pues también es un privilegio poder contemplarlo con un globo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un festival que se hace todos los años en Estados Unidos, en Albuquerque, en el estado de Nuevo México. Uh-huh. Allí se pueden concentrar pues, más de 1,000 globos, como lo escucháis. Más de 1,000 globos, de diferentes formas, además, algunos son muy divertidos porque no tienen la forma típica convencional de un globo redondo, sino que pueden ser cualquier cosa que se te pueda ocurrir, hay alguien que haya hecho un globo, ¿no?, sobre ellos. Sí. Y hay una regata en la que tengo casi más de 1,000 globos volando todos juntos, llenando el cielo de color y, bueno, es realmente espectacular. Mm. Vamos, yo lo preguntaba sobre todo porque yo quizás el lugar donde más globos he visto a la vez en el cielo fue en Breda, en Holanda, y estoy hablando sobre una, creo que eran una treintena o una cosa así de globos, ya me parece a mí mucho. Sí, incluso en España en algún momento se han podido juntar 30 globos para volar, sí, es habitual, y en Europa ese número no es mucho tampoco, es decir, 30 globos está bien, normalmente en una competición a nivel europeo se pueden llegar a juntar más globos, también depende mucho de si esos globos tienen patrocinador o no. Realmente la rotación como deporte privado no es barato por el coste de los elementos, ¿no? Entonces muchas veces algunas de estas competiciones están apoyadas por patrocinadores que llevan su propio globo publicitario a esta regata para hacer un poco publicidad y por lo menos costear para el piloto parte del coste que significa participar en ella. Uh-huh. ¿Y en qué consiste estas competiciones? ¿Digamos en cubrir una distancia en el menor tiempo posible o...? Hay un poco de todo. Hay algunas que son un poco más divertidas o más suaves, en plan, bueno, pues una exhibición volando todos juntos, pero luego también tiene una parte de competición en el que, por ejemplo, hay unas dianas, por ejemplo, y entonces cada uno lleva un testigo con su número, se trata de despegar del punto que cada uno quiera, pero tratando siempre de pasar por encima de estas dianas. Entonces es un poco, como te digo, un arte, ¿no? Es una habilidad del piloto para poder, aprovechando solamente los vientos que tiene, pues poder depositar este testigo en esa diana. Hay otra prueba, por ejemplo, de hacer un vuelo con la mínima superficie o la máxima superficie posible en un tiempo, ¿no? Las pruebas pueden ser muy muy diversas. Y sí, la verdad que hay campeonatos y premios, incluso en España también hay algún campeonato de rotación. Quizá lo que más me llame la atención del viajar en globo sea la incertidumbre, ¿no? Porque sabes desde dónde sale, conoces muy bien las condiciones a las que te vas a encontrar, pero luego acabas llegando a donde acabas llegando, ¿no? Efectivamente, nosotros ya decimos que es una aventura. Es una aventura porque, como dices, perfectamente el piloto elige el sitio dependiendo de las condiciones y de la dirección del viento, pero luego jamás se va a poder asegurar dónde va a poder aterrizar. Siempre hay un equipo de tierra que le llamamos nosotros, o un equipo de rescate, aunque a alguno le guste menos, bueno, me tienen que rescatar de dónde. Se llama equipo de rescate, o aunque nosotros un equipo de tierra, porque ese equipo lleva un vehículo, lleva el remolque que contenía el globo antes de montado, y siempre, de cuando el globo aterriza, siempre lleva alguien debajo, que va siguiendo el globo por carretera, hasta el último momento en el que el globo aterriza y entonces se acerca con el vehículo para recoger el material y, por supuesto, a los pasajeros. Uh-huh. Alfonso, ustedes tenéis la sede en Tomares, ¿no? Bueno, empezamos en Tomares, como muchas de estas empresas que empiezan en el garaje de una casa. Pues, empezamos en el garaje de los padres de uno de nosotros, que uh-huh. nos acogieron durante una temporada hasta que ya empezamos un poco más a crecer y ya nos mudamos a una nave. Actualmente la nave, por así decirlo, la tenemos en Gines. Uh-huh, en Gines. ¿Vale? ¿Y qué precios barajáis para aquellos oyentes que nos estén escuchando y que tengan o le haya llamado la atención o estén pensando en probar la experiencia? ¿Qué precios se baraja? ¿Hay precios por grupo? ¿Cómo va eso? Pues mira, el precio por persona aquí en Sevilla es de 165 euros, todo incluido. Eso incluye el transporte, los desplazamientos por carretera, el vuelo en globo, las fotos, los vídeos. Hay gente que no le parece caro realmente, porque claro, añadido al coste del material, que ya de por sí es caro, el tener la acreditación de compañía aérea, el seguro, por supuesto, un seguro bastante caro, bastante fuerte, al que estamos impuestos, y el equipo humano que lleva alrededor, pues no es caro. ¿Y hay precios por grupo o...? Hay descuentos y ofertas especiales, sí, a lo mejor San Valentín, las parejas, o algunas cosas especiales que se hacen en Navidad, o una preventa, o lo que sea, sí, siempre hay alguna oferta. Y bueno, que quiera puede mandarnos un correo o llamarnos y informamos en ese momento de qué oferta podemos tener vigente. Lo que sí vemos a menudo es globos atados a una cuerda, ¿no? Llegan a una determinada altura y luego se recuperan, ¿no? Eso sí, también lo hacéis. Se le llama un globo cautivo, un vuelo cautivo. Sí. ¿También lo soléis hacer? Sí, sí, eso es una cosa que se hace mucho en eventos, en publicidad. De todo tipo, en cualquier sitio, la facilidad de no tener que desplazarte durante un tiempo y amenizando un evento en el que la gente puede subirse y, bueno, experimentar una ascensión a unos metros de altura y tener ese primer contacto. Y muchas veces estos globos van decorados con la marca o el logotipo de alguna marca comercial que costea ese evento, esa acción. Precisamente una de las virtudes que habéis tenido vosotros es haber visto, ¿no?, las enormes posibilidades que ofrece un globo para el tema de la publicidad. Sí, hemos trabajado y trabajamos con varias marcas publicitarias que tienen claro que es un elemento publicitario de primer nivel, ¿no?, de altura, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Porque bueno, publicidad hay mucha y hay muchos soportes, pero siempre hay que buscar un poco la originalidad, la diferenciación y, bueno, realmente el situarse en un globo que vuela por encima de un sitio a una serie de metros de altura, pues, bueno, es incomparable y está claro que te estás diferenciando de tu competencia por hacer algo diferente y algo original. Lo que está claro que impactante es, porque cualquier persona que ve algo en el cielo lo mira sí o sí, ¿no? Claro, y hay encuestas incluso que dicen que la capacidad de retención que tiene un globo aerostático pues no la tiene otro tipo de soporte a lo que estamos acostumbrados. Siempre llama la atención algo diferente, algo divertido, original, colorido, e incluso si se mueve, claro, con más razón. Ya ves tú, me acuerdo yo de la avioneta que pasaba anunciando el Tívoli en la playa. En la playa. Todos nos acordamos, es verdad. En la playa con la pancarta. Imagina. Por supuesto. Por ahora, como nos comentaba, digamos, el área de acción que tenéis es la provincia de Sevilla, parte de la provincia de Cádiz. Por cierto, ¿cómo se ve la Sierra de Cádiz de ahí arriba? Muy bonito, sobre todo una ciudad como Arcos de la Frontera, que la volamos mucho, y bueno, a cierta altura, evidentemente, divisamos hasta la línea de la costa. Es algo que hay que experimentar, desde luego, y Andalucía pues nos ofrece unos paisajes y unos contrastes, ¿no?, entre unas zonas y otras muy increíbles, ¿no? A pesar de, como ya he dicho, estamos radicados en Sevilla, pero vamos, nuestra zona de acción puede ser toda España. Nosotros, para muchos clientes, también hemos ofertado campañas publicitarias en toda la península, aunque realmente vuelos de pasajeros donde más hacemos puede ser Andalucía. Eso me refiero yo a los vuelos de pasajeros que, bueno, pues esa zona de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, ¿no? ¿Tenéis pensado en ir creciendo en ese sentido, abrir más espacio? Sí, por supuesto, y cada vez más. Bueno, de hecho, hemos volado muchas veces en Pamplona, durante los San Fermines, en Extremadura, en Segovia. Han sido sitios en los que ya hemos volado y, bueno, pretendemos seguir creciendo en ese sentido y ofrecer cada vez más vuelos en esa zona. Pues nada, Alfonso, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues eternamente agradecidos por habernos atendido y explicado pues lo que es la experiencia de volar en globos aerostáticos y pues nada, desearos pues que sigáis en esa línea, que tengáis mucha suerte, que ampliéis la zona y, bueno, a ver si algún día desde aquí, desde nuestro pequeño pueblo, os podemos ver sobrevolar con publicidad o con cliente. Porque desde luego, a mí me pasa, a mí me da un temple y una tranquilidad ver el vuelo de un globo desde abajo, me imagino cómo será desde arriba. pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad también de contar un poco a vuestros oyentes lo que hacemos, cómo vuela un globo y nada, a vuestra disposición si algún día lo queréis probar. Sí, sí. No, Alfonso Fernández, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, saludos, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Sí, 16 minutos y quería comentarte yo, Juan, que ahora lo que comentaba Alfonso, recuerdo yo en una subida Ubrique, tuvieron, no hace muchos años, pero tuvieron ahí en la zona del día un globo aerostático hacía no los vuelos, sino lo que es la subida en altura que comentaba Alfonso. Mm, verdad. Y precisamente, no sé si me lo confirmará mi compañero ahí en el control, creo que las entradas las sorteamos nosotros, ¿no te acuerdas? Algo, pues, desmemoriado. Eso, sí. Eso, estábamos hablando de lo mismo. Es que estamos hablando por línea interna. Sí. Sí, dice que un día no subió porque hacía viento. Digamos que estamos hablando por línea interna. Nos ha repetido lo que le hemos preguntado, pero bueno. Sí. Bueno, pues, dejamos a un lado, si te parece, el tema de los globos aerostáticos, ¿no? Venga, pues pasamos a unas cuantas de propuestas que traigo, ¿no? Hasta lo que dé tiempo. Vamos primero, si te parece bien, por el camino vicentino del que querías hablar. No sé si lo quieres dejar para lo último. No, está bien, me da igual. Ah, vale. Pues en principio, pues digamos que es una de las rutas. Casi siempre nos sueles traer rutas de largo recorrido. Sí. Y en este caso hoy nos traes una en la península ibérica. No en nuestro país, en Portugal, en nuestro vecino, y bueno, por una de las zonas, según he podido leer y documentarme por ahí, con lo que es la línea de costa mejor conservada, que no tiene nada que ver con la que nos podemos encontrar precisamente en España, ¿eh? Sí, no, y además con muchos premios. Antes de empezar con la ruta, comentarte que se ha creado una asociación que se llama Los Gerreístas, y entonces pues está afincada en Murcia y se dedican a eso, un poco a proporcionar información sobre los GR. De todos modos, la página de GR pues tiene una web muy buena, interesante, donde podemos ver todas las características de los GR, ¿no? También comentarte que según la Federación y según un estudio de la Federación Española de Montaña y Deportes de Montaña, pues en España practican senderismo 4 millones de personas. Wow. Es decir, nos estamos haciendo una idea de la cantidad de personas que practican este deporte, ¿no? Y para supongo, Juan, que el crecimiento que habrá experimentado en los últimos años habrá sido espectacular, ¿no? Hace 15 años, por ejemplo, el senderismo, digamos que la palabra en sí ni existía, ¿no? No existía, no te digo ya. Estamos nada, hablando, digamos, de un deporte actual, prácticamente, sí, el senderismo. Bueno, nosotros lo podemos ver aquí en Ubrique, donde afortunadamente cada vez hay más aficionados al senderismo, ¿no? La verdad que es impresionante cómo ha ido creciendo y cómo la gente, pues, te acuerdas que siempre lo hemos defendido, ¿no? Que el terreno de juego está en cualquier lugar, que es una forma de conocer, pues, el entorno, la gastronomía, la cultura, la arqueología, la historia, todo. Por cierto, ahora que, perdona, que te interrumpa, pero creo recordar que hoy era el juicio por faltas de los componentes del Club Tritón que... El juego el viernes. Hoy, o mañana, no sé. Pero ese juicio por haber roto un candado en un camino que había sido previamente usurpado y que todavía están, digamos, en la lucha por ello, ¿no? Ya nos informaremos cómo les ha ido. Quería recordar esto. Ya nos informaremos cómo les ha ido. O si algún oyente pues quiere dar datos. Lo puede hacer a través del WhatsApp 607-48-87-75. Repetimos, 607-48-87-75. Perdona. No, no. Pues nada, pues ya a ver si nos proporcionan información. Comentarte, pues bueno, ya sabes que a mí Portugal, pues a pesar del el gran dolor que sufrí la última vez que fui, porque la verdad que estuve corriendo por zonas que estaban totalmente calcinadas y que se salvaron los pueblos de milagro. Portugal es tu debilidad, ¿eh? No sé, de verdad. No solo Portugal, Portugal, su gente, el bacalao, la sangre, ¿no? La sangre y el vino. Uf, el vino es muy bueno. Pero bueno, que es mi debilidad y la última vez, pues, un poco que me viene con mucho pesar por todo lo que había ardido, ¿no? Eran kilómetros y kilómetros y kilómetros en la furgo viendo zonas negras y calcinadas y quemadas y además... a lo mejor quizás en España tenemos otra conciencia para tratar de rehabilitar los bosques que ya se extinguieron por el fuego, pero allí ibas corriendo y te encontrabas que metías el pie en ceniza y decías, hostia, cuando aquí sería llover verás tú. Y aún no se habían puesto un poco las pilas ni se habían asociado un poco para tratar de evitar, porque no sé cómo habrá sido, si han sido las lluvias que había aquí, aquello puede haber sido desolador después de que no haya árboles ni raíces que sujeten nada, ¿sabes? No se ha hablado de riadas y era lo... Por ejemplo, recuerdo en California... también hubo grandes incendios, bueno, allí los incendios son, la verdad, y que conllevaba que cuando llegaba la época de lluvia era, pues, lodo, barro, era impresionante, siempre había víctimas. Además, claro, también, no es que sean montañas muy altas, pero sí que son laderas que tienen bastante desnivel, entonces eso hace que cuando no haya nada que te sujete, pues el agua corra que no vean. Hay una parte por ahí del Tajo y es que había ardido todo, vamos, era penoso. Y luego ver los pequeños pueblos, la cantidad de valores arquitectónicos que tienen, culturales, históricos, y los ves con tanta dignidad ahí en medio de todo lo que ha salido ardiendo, y la verdad que un poco que compunge el corazón, ¿no? Bueno, dejando esto a lado, la tristeza. Momento melancolía, a otro lado, vamos. Bueno, pues la verdad que suelo ir mucho por allí, por esta zona del Vicentina, ¿no? Que es desde el Cabo San Vicente hacia arriba. Y la verdad que me llama mucho la atención, pues lo primero que es que hay una costa totalmente agreste, que no hay casi... indicio de la mano humana, y me sorprende muchísimo pues cómo los portugueses sí que en este sentido se han asociado bien y han luchado mucho por tener unos senderos muy bien señalizados. Entonces me llama la atención cuando este mes pues compro la revista como siempre y veo que el sendero de la Ruta Vicentina pues ha sido premiado y es uno de los mejores senderos de Europa. Es una ruta que va justo pegada a la costa, aunque tiene otra vertiente, un poco más interior, y va desde Santiago de Ocacén pues, hasta el Cabo San Vicente. La ruta recorre pues dos de los territorios, como ya te decía anteriormente, mejor conservados del sureste de Europa, el Algarve y la zona del Bajo Alentejo, en Portugal. Fue hace 4 años cuando se creó y pues ya hoy en día pues ha sido considerado uno de los mejores caminos de Europa. Son dos rutas, una es el Camino de los Pescadores, de 120 kilómetros, que tiene su comienzo en Porto Covo y llega bordeando hasta Odeceixe, y allí se une junto con el Camino Histórico que viene desde Santiago de Ocacén, de unos 150 kilómetros, y terminan los dos juntos pues ya en el Cabo de San Vicente. Se trata de un camino histórico y porque recorre varias villas con mucha historia y la verdad que los tramos que he hecho pues van muy muy muy muy pegados a la costa y me ha hecho conocer unas calas preciosas que luego otra vez se internan para poder pasar por encima del mar y ir por encima del acantilado. Entonces vas como, es un terreno muy abrupto que de momento estás en la playa y de momento estás a 100 metros con unos miradores de lujo hacia el mar, ¿no? La verdad que es un camino que se lo recomiendo a mucha gente. Luego también saber que Portugal, depende de por dónde te muevas, pues puede ser bastante económico. Pues nada, aquí tienen una propuesta para Semana Santa. Y luego también sabiendo que si empezamos, por ejemplo, en el Cabo de San Vicente, pues de aquí al Cabo de San Vicente hay 3 horas y media más o menos. Entonces pues es una propuesta que dejamos caer para quien se la quiera anotar o apuntar en la agenda. Aparte creo que cuentan también con algunos ramales circulares, ¿no? Sí, sí, luego también aparte tiene una serie de ramales que circulares que complementan la ruta y que hacen que si quieras profundizar en el entorno de un pueblo, de una aldea, pues puedas hacerlo de esta forma. Y bueno, pues ahí lo tienes, no está muy lejos, vas, hace turismo internacional además, y fíjate, y además esperando que haya buena temperatura, pues una temperatura, buena climatología, pues es una opción bastante llevadera para esta Semana Santa. Eso por un lado, ya decimos, la ruta vicentina, y nos han mirado esas propuestas que te comentábamos para este fin de semana, ya aquí en nuestro país. Algo he visto. Pues vamos, vamos al día. Bueno, una cerquita que yo creo que un día la nombré y ahora pues he investigado un poco más, y es el la gran senda de los primeros pobladores. Se trata de un trekking o una senda que se extiende por la comarca de Huéscar, al norte de Granada, a través de poblaciones pues como Huéscar, Castril, Castillejar, Galera, Orce y la Puebla de Don Fadrique. Son 143 kilómetros de montañas con nombres propios, grandes cañones, ríos salvajes, ricas vegas y zonas de auténticos badlands, que no sé lo que es, me voy a buscarlo, e historia. Creo que es una zona donde habitaban los búfalos o algo así, ¿no? No sé. Tierra salvaje, creo. Y fue aquí donde se asentaron los primeros pobladores de Europa. De hecho, cuando se representa, pues de repente aparece un mamú, como un elefante, como, en fin, animales primitivos. Aquí, pues llegaron otros pueblos, los íberos, los romanos, los musulmanes, los cristianos, y todos pues encontraron cobijo en este paisaje y todos dejaron su huella en él. Pues esta tiene un halo de belleza de carácter histórico y con sabor a naturaleza. Discurre influenciado por la Sierra de la Zagra, que es una sierra que está ahí, que parece que está sola, que está aislada, pero tiene un pico de 2.400 metros. Castril, conocida por los corredores, ¿no? Sí, sí, sí. Pico de la Zagra. La zona de Castril, del Pozo, la zona de Pozo Alcón y todo esto, y la Sierra de María y Orce. El recorrido pues se puede dividir en 6 jornadas que combinan naturaleza, historia y cultura, y las que dividen así más o menos pues en esta guía, ¿no? Pues una es Huéscar Castril de 31 kilómetros, Castril Castillejar de 23, Castillejar Galera 15 kilómetros, Galera Orce de 12 kilómetros, Orce la Puebla de Don Fadrique de 33, y por último pues la Puebla de Don Fadrique Huéscar de 28 kilómetros. Podemos tener más información pues en la gran senda primerospobladores.com y en la mancomunidad de municipios de la comarca de Huéscar. Pues eso aquí en Andalucía. Vámonos un poquito más arriba, si te parece bien. Sí, ¿no? Pues nos vamos al camino natural de la Vía Verde de Las Vegas del Guadiana, que le llaman un viaje en el tren fantasma. 15 años estuvieron intentando construir esta vía de tren, pero claro, cuando llegaron a la zona de más cercana a Talavera, faltaron los últimos 20 kilómetros por abrir, porque claro, era una zona mucho más abrupta, y entonces pues ahí ya desistieron del proyecto y se quedó la vía, que a lo mejor si hubieran empezado por este lado, pues se hubieran ahorrado. Es que los ingenieros... Bueno, pues... No solo en Cádiz, ¿no? Sí, sí. Entre Villanueva de la Serena y Talavera de la Reina hay poco más de 140 kilómetros en línea recta, y alrededor de 110 son prácticamente llanos y con ligeras ondulaciones, pero ya luego cuando se metes en las zonas de la Sierra de Altamira, la Villuerca y Guadalupe, pues ahí es donde se encontraron el hándicap y tuvieron que dejar de construir esta vía. De todos modos, se han hecho bastante esfuerzos por parte de Magrama, el Ministerio de Medio Ambiente, y se ha creado una vía verde que pues en total son unos 140 kilómetros y se denomina la vía verde del Guadiana en la parte extremeña, y en la toledana pues la vía verde de la Jara. Pues uh-huh. Ahí tenemos también otra posibilidad de salir a hacer un poco de montar en bicicleta. Uh-huh. Luego, y... perdona. No, sigue. Perdona. No, sigue. ¿Has encontrado lo de Badlang? No, sí, páramos. Páramos. Pedro Páramos. vale. Entonces son tierras, así que no... Yermas. Que no tienen vida, digamos. Yerma y Luis. Circuito del Guadarrama. La verdad que supongo que será también porque Madrid tiene una gran cantidad de población impresionante y se han venido haciendo una serie de ofertas para el turismo de deporte activo y para que, supongo yo que un poco también para... que Madrid sea atractivo para la gente que viene de fuera y también para los que viven allí, que yo recuerdo que venía Semana Santa y todo el mundo se iba de Madrid. Llega a los 15 días de agosto y todo el mundo se va. Sí, que te iba a decir, están recién estrenando un parque nacional. Parque nacional, ¿no? Luego pues empezó que sí, el Camino de Santiago, luego crearon la Carretera de la República, luego vino la Cañada Real Soriana, luego ha llegado el Camino de los Gabarreros, luego la Horizontal, el Camino Natural de Lozoya, se creó el Parque Nacional de Guadarrama, y ahora pues se ha creado una especie de circuito, de recorrido circular, de anillo al Parque de Guadarrama, no sin antes decir también que hay una serie de polémicas porque estaban prohibiendo prohibir la bicicleta, el tránsito de bicicleta en el Parque Nacional. Es verdad que hay zonas en las que, las bicicletas pues a lo mejor pues causan más daño y a lo mejor pues estamos generalizando y no es por este tipo de circuito por el que están prohibiendo. Pues bueno, la vuelta a la Sierra de Guadarrama pues nos ofrece un recorrido lleno de historia, de lugares increíbles para disfrutar con la forja, pistas forestales, etapas cortas, suficientes pueblos para alojarse y luego fácil orientación. Lo han dividido en 5 días y aseguran que se rueda casi al 100% por pistas forestales, y a esta amabilidad en el itinerario pues se suman otros atractivos, como son que las etapas no pasan de 45 kilómetros, la orientación, que es bastante sencilla, los lugares por los que pasa y los paisajes naturales y humanos. Entre los que destacan pues la Pedriza de Manzanares, que es una zona espectacular, sobre todo para los amantes a la escalada, la Granja de San Ildefonso, que es una parte pegada a Segovia, bueno, que forma parte de la provincia de Segovia, Cercedilla, Sotoalbo, el Valle de la Fuenfría, los Pinares del Balsaín, Navafría y los Roblerales de la Morcuera. Esto, el Pinar de la Cebeda también, que fue calificado como sitio natural de interés nacional ya en 1930, es decir, estamos hablando de una ruta con mucha historia. Hay, como te digo, lo han dividido en 5 etapas, Manzanares, El Real, a Cercedilla. La verdad que he estado en varias carreras en Manzanares y me sorprendió cómo no parece que esté al lado de una ciudad, sino que parece que está en medio de un bosque y rodeado de pueblecitos. Tiene 25 kilómetros de Cercedilla a la Granja de San Ildefonso, unos 30 kilómetros. De la Granja a Navafría, 32 kilómetros. De Navafría, El Paular, Rascafría, 42 kilómetros. Y El Paular, Manzanares, El Real, 42 kilómetros. Si vemos los desniveles, vemos también que no son etapas muy duras. Y por lo tanto, pues en vez de hacerlo en 5 días, pues se podría hacer perfectamente en 3 días sin mucho esfuerzo ni estar tampoco para salirse. Así que pues una idea más para apuntar en la agenda o para tener en mente, ¿no? Ajá. ¿Tienes algo previsto para esta Semana Santa? Esta Navidad, pues... ¿no? Navidad todavía tendrá. para Semana Santa, sí, quiero ir a la Sierra de Segura. Fue un sitio en el que estuve de juez de una carrera y la verdad que me encantó. Y luego pues tiene la tranquilidad que a lo mejor le falta un poco a Cazorla ahora en esta fecha. Allí se encuentra, hay una cantidad de rutas y de senderos impresionantes. De hecho, el sendero de Bosque del Sur también pasa por allí, y entonces pues vamos a intentar hacer ruta. Ya tengo una topoguía que me ha agenciado, que me han dejado allí un bar en Santiago de la Espada, que tengo que recoger y intentar hacer el máximo rutas posible, porque la verdad que la zona la merece. Ajá. Precisamente ayer estuve viendo para unos amigos si había sitio. Hay un, en Pontones hay una pensión, y lo que decíamos, la gente pues sabe que Semana Santa lo vincula un poco al turismo activo, y ya no quedaban plazas en ningún sitio. Tienes que hacer una antelación. Y eso que ha estado lloviendo mucho, y las previsiones tampoco que sean muy halagüeñas. Y que de unos pocos de años para acá también económicamente se ha notado, ha subido mucho también el precio del turismo de interior. No era tan asequible como antes. Bueno, pues nada, pues ya nos contarás lo que te encuentres por allí, y bueno, supongo que nos los vas a sugerir las bondades que encuentres por esa zona de Jaén. También decirte que le he tirado los tejos a una chica que va por ahí en moto dándole la vuelta al mundo, y seguramente pues sea la próxima entrevista. Ya sabes que me gusta ir alternando chico chica, y siempre me impresiona, ¿no?, ver cómo alguien pues independientemente de suceso, pues se dedica a viajar y a hacer lo que le gusta. Nos encantan esas historias. Pues para ver si lo podemos tener para el mes que viene, el mes de abril. Juan, que te despedimos ya, como hemos dicho, son las 6:35, estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, como siempre. A ti. Y nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Mañana vamos a hablar de la Subida Ubrique, que ya saben, queda un mes para su celebración. Y vamos a ir ya cerrando los detalles, porque después de Semana Santa casi que va a ir todo muy, muy, muy rápido. Como decimos, nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.